que te fuiste me da pena. Pena tu partida, yo no sé por qué no vuelves. Regresa, ay amor, ¿por qué no vuelves? Regresa, yo no lloro de lo que te has ido. Sufro de lo que no has regresado. ¿Dónde estás? Regresa, amor. Regresa, vuelve ya, regresa ya, regresa.